primero quiero pues mandarles a todas, a todos un fuerte saludo y también un saludo ahí a Beto, que lo estoy viendo en la cabina. Muchísimas gracias, Beto, un fuerte abrazo y también gracias al Kinoki. Saludos, Bertita, Miguel, todas y todos por allá. No puedo verlos, me hubiera encantado verlos, pero me imagino rostros y me imagino caras de muchísimos de ustedes. Les agradezco muchísimo toda la solidaridad también que hicieron para el caso de Berta y que hicieron también para mi salida en Honduras. De verdad se los agradezco de todo corazón. Tiempo después me di cuenta de toda la movilización que se hizo cuando yo no era consciente de eso, no supe, no me di cuenta. Pero bueno, seguimos en ese proceso y seguimos en ese avanzando para que se respeten los derechos humanos y se haga justicia. Pero eso implica que también al mismo tiempo nos cuidemos todas y todos. Pues muchas gracias y buenas noches. Saludos Bertita, saludos Miguel, saludos Beto y todas y todos que están por ahí.